Buenos días. Aunque no se note, no puedo evitar que mi cuerpo por dentro tiemble cada vez que tengo que subir a la plataforma. Querían cambiar el púlpito y ponerlo de metraquilado, pero creo que este está bien, porque no se ve ahí los temblores detrás, ¿no? Porque al final no tiemblas si subes aquí a decir cualquier cosa, pero cuando quieres ser fiel a lo que Dios ha puesto en su palabra, pues crea temor en nosotros. Es algo natural y normal. Cuando yo tenía unos más o menos 8 años, a mi madre siempre le ha gustado mucho el tema este de las manualidades, ¿no? Y pintar cosas, y hacía unos bordados muy bonitos, y unos peluches, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y un día le dio por hacer muñecos de escayola. Entonces, claro, estaban bonitos después de pintados, pero a mí me molestaba porque cogía mis juguetes, ¿no? Mis muñecos, que en aquel entonces los rompía por la parte de abajo para llenarlos de escayola y que cogieran la forma, ¿no? Y también me molestaba eso, porque así que me rompes mis juguetes, para tú pintar una cosa, pues compra otro, ¿no? Y hazlo con otro. Y la escayola pesa poco, ¿no? Es algo que suelto, pesa poco. Y ella no calculaba que cuando eso está junto dentro de un saco de 12 kilos para un niño de 8 años, eso es demasiado. Y un día me dio el dinero y me dijo, vete a la ferretería de tu tía, y estábamos relativamente cerca, y me dice, tráete un saco de escayola. Y yo fui, ¿no? Pensando, digo, bueno, pues esto en un momento lo traigo. Oh. Cuando pagué la escayola y pusieron aquel pequeño saco encima de mi hombro, entonces me di cuenta que el camino a mi casa se me iba a hacer más largo que nunca. Era demasiado para mí. Si no me paré 20 veces por el camino, no me paré ninguna. Y entonces, allí, preocupado por lo que iba a tardar, por cómo iba a llegar a mi casa, empecé a andar. Hacía viento encima, o sea, por si era poco, en la zona donde vivo yo, o donde vivía en Canarias, es una zona de mucho viento, pero mucho. Entonces, claro, pues cargado con la escayola, el viento soplando, yo no llegaba y me paraba, cada poquito me paraba. Pero recordaba que mi madre me había dicho, no tardes. Entonces, claro, ¿cómo lo hago? Yo quiero llegar, pero es que no puedo. Mi madre me ha dicho que no tarde y si tardo, mi madre tenía por costumbre de hacerme un examen exhaustivo para ver si es que me había ido a otro sitio, ¿no? Bueno, la cuestión es que empiezo a andar y me paraba cada 2 por 3. Yo veía mi casa, porque se veía, pero me parecía tan lejos, pensaba que nunca iba a llegar. A mitad de camino, un vecino mío, que tendría en aquel entonces unos 18 años, por ahí yo creo, se asomó a la puerta y me vio. Y caminó hacia mí. Y poco antes, o antes de que fuera incluso a la mitad del camino, me quitó de encima el saco y me dijo, vamos, yo lo llevo a tu casa. Y el camino era diferente ahora. Yo iba a llegar a mi casa, iba a llegar a tiempo. Mi madre no me iba a hacer ese examen, pero no solo eso, es que alguien había cargado aquel peso que era demasiado grande para mí, y era, de verdad, y todavía lo recuerdo, o sea que me quedó un trauma, pero recuerdo aquel chico, se llamaba Plácido en Canarias, y hace muchos años que no lo veo. Unos años más tarde hice yo lo mismo con otro chico que había fuera de mi casa, era pequeñito, era flaquito, y tenía un peso encima enorme que su tío le había puesto. Entonces yo cuando lo vi, yo llegué, aparqué el coche, me bajé y recordé aquello que habían hecho conmigo. Entonces, sin cerrar el coche con la llave, o sea, fui y el chavalillo mientras iba caminando, yo cogí su bolsa, la quité y claro, él miraba a ver quién era, la bolsa me tapaba, ¿no? Era grande. Esto es lo que ha hecho Cristo con nosotros. Él ha cogido ese peso que nosotros no podíamos llevar, que nadie podía llevar, para llevarlo Él y cargarlo Él. Desde ya, no espera a que lleguemos a casa para quitarlo cuando estemos en la puerta de casa. Lo hizo mucho antes, ¿no? Hace un par de semanas tuvimos en Cabañas del Campo la comida de Acción de Gracias y entre todos llevamos cosillas, ¿no? Y el pavo que estaba por allí, el relleno del pavo que hizo Ken, que le sale de miedo, sale buenísimo, pero tiene chorizo dentro, ¿no? Y alguien llevó también arroz y le puso chorizo también. Y ese día alguien habían invitado a una familia adventista. Y por querer servir a los demás decidimos Ken y yo ponernos detrás de la mesa y servir ese día. Y cuando llegaron ellos, entonces, bueno, ¿qué quieres? Le dije al chico, pavo, le pongo pavo. ¿Y qué más? ¿Y relleno? Le pongo relleno. Y se queda mirando y me pregunta, ¿pero tiene chorizo? Digo, sí, sí, es cerdo, uf, no, no, no. Digo, vale, lo quité. Y entonces le digo, ¿te pongo arroz? Y me dice, sí, sí, le pongo arroz. Y había trozos de chorizo pequeño. Y entonces él decía, ¿pero tiene chorizo? Digo, sí, sí, sí, no, es que no puedo comerlo. Y yo pensé, qué lástima, ¿no? Bueno, por una parte pensé, qué lástima, pero por otra parte digo, mejor. Más queda, señor. Que no, ¿no? Pero sabiendo que estamos tratando Gálatas en la iglesia y teniendo en mente, ¿verdad?, cuál es el hilo de Gálatas, uno puede ver en una familia así en el día de hoy, personas que piensan que tienen que hacer algo, tienen que obrar para poder alcanzar el favor de Dios. Por eso está la carta de Gálatas. Como nos decía David hace un par de semanas, el argumento de defensa de Pablo es obvio y parece repetitivo. Es el mismo, ¿no? Obras versus la cruz. Y Pablo, siendo conocedor de las entrañas del judaísmo, sabía lo que implicaba lo que esta gente quería volver a enseñar a aquella iglesia que estaba allí. Entonces, lo que Pablo intenta es enseñar el mismo argumento, pero dando matices diferentes, intentando de tal manera hacer reaccionar y despertar y afianzar la fe de aquellos que querían o estaban dudando en dar un paso atrás. Hace un tiempo hablaba con alguien muy, muy, muy, muy católico, muy buena persona, pero muy, muy católico, y estamos hablando del Evangelio. Y cuando ya llegó a un punto en el que no tenía que argumentos que decir, entonces él decía, pero es así de fácil, ya está. No, no, nosotros tenemos que hacer algo. ¿Y esa semilla de dónde viene? Esa semilla viene de la autosuficiencia ya que ya se sembró allí en el comienzo de la humanidad. Cuando Satanás le dijo a Eva, pues serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y el mensaje es, pues no vas a necesitar a Dios, tú vas a poder hacer las cosas por ti mismo. Ese pecado entró, eso anidó y eso ha llegado hasta nuestros días. En España es muy común devolver favor por favor, ¿no? Tú me haces un favor y yo no me quedo tranquilo, ¿no? Yo te lo tengo que devolver, yo te tengo que pagar también, ¿no? En el WhatsApp alguien te dice, bueno, buenas noches, y tú tienes que tener la última palabra, no, buenas noches, ¿no? Y el otro te manda un emoticono y tú no, le mandas otro, porque tú quieres hacer algo, ¿no? Y eso es algo que va metido en nuestra cultura y en general. Y eso se traslada luego a todo lo demás. Y eso es algo que Pablo quería contrarrestar aquí en Gálatas. Y podemos preguntar, si Dios dio la ley, ¿cómo es posible que algo que viene de Dios cause esclavitud? Pues eso sería moralmente pecado y Dios no puede pecar. Entonces, ¿cuál es el sentido que tiene todo esto? La ley fue dada para destapar o sacar a la luz las conductas que eran contrarias a Dios. Lo que era pecado. Dios quería enseñar lo que Dios aborrecía. El pueblo de Israel había salido de Egipto. Arrastraban muchas cosas de Egipto, muchas costumbres que habían vivido en Egipto. Posiblemente cuando hicieron el becerro de oro era una costumbre que traían en el monte Sinaí, ¿no? Una costumbre que traían cuando salieron de allí de Egipto. En Egipto había dioses para todo. Pero era la motivación de ellos querer hacer algo para ganarse el favor de Dios. Eso es una de las cosas más terribles en las que cualquier persona puede caer. Intentar ganar el favor de Dios. Alguien muchas veces, no sé si te lo habrás oído alguna vez, pero a mí sí me lo han dicho, ¿no? Los evangélicos se creen que tienen la única verdad, que están en un pedestal. ¿Os creéis? No, no nos creemos nada. Lo que nosotros sabemos y reconocemos es que no hay nada que nosotros podamos hacer para poder agradar a Dios, para poder llegar a Dios, para ganarnos el favor de Dios. El ser humano está podrido en pecado y en esa podredumbre no hay nada que pueda hacer para alcanzar el favor de Dios. Y eso es algo que se revela allí en la ley. La ley no tenía el propósito de que el pueblo pudiera ganarse el favor de Dios, pudiera hacer obras para que Dios estuviera contento. Ah, bueno, mira qué bien, pueblo, mira cómo me sirve, qué bien. La ley tenía otro propósito, era hacer ver el pecado que había, la insuficiencia que había en el pueblo de Israel para alcanzar el favor de Dios, y eso debería moverlos a una fe en Dios, a confiar en Dios. Pero ellos no entendieron eso. Ellos pensaban, nos ha dicho que tenemos que hacer esto, lo voy a hacer. Y como lo voy a hacer, entonces yo podré decirle a Dios, yo he cumplido. Una forma de rebelión también, al final, ¿no? Dice John Piper, en español, la ley nos enseña a depender de Dios, y ese era uno de los propósitos, obedecer la ley, ¿no? Oh, perdón, la ley se basa en las promesas de Dios y no los esfuerzos legalistas, y el error de Israel está en ir tras la ley por medio de las obras en lugar de mediante la fe, ¿no? Por eso Pablo, siendo conocedor de todo esto, escribe estos versículos que vamos a meditar ahora. Y son 10 versículos, creo que llevo 5 minutos, así que voy a sumar a lo que hay ahí. Y dice así lo siguiente, Gálatas capítulo 4, del 21 al 31. Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre según la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y comienza el versículo 21, diciendo, decidme, vosotros que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? En otras palabras, decidme, vosotros los que queréis obtener el favor de la ley, guardando la ley, ¿no habéis entendido la ley? Y cuando está hablando de la ley aquí, en este versículo, no está hablando de todos los mandamientos, está haciendo una referencia a lo que era el Pentateuco, que también se conocía como la ley o como la Torá. Y concretamente, luego entrará ahora a una historia que se relata allí en Génesis, pero que tiene mucho que ver con lo que estaba ocurriendo allí y que también tiene que ver o puede llegar hasta nosotros hoy en día. Dice el versículo 22 y 23, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre, según la promesa. Y creo que conocemos todos la historia, ¿no? Hay dos palabras importantes aquí en estos versículos. La carne y la promesa. La carne está hablando de las obras propias y hace referencia a Ismael. La promesa hace referencia a la fe y a Isaac. En Génesis 15, no hace falta que lo busque, cuando Dios le promete a Abraham un hijo, la respuesta de él fue, dijo Abraham también, mira, que no me has dado prole, cuando le dice, mira, te vas a heredar esta tierra y tu descendencia. Entonces él dice, no me has dado prole, no me has dado hijo, y aquí mi heredero será un esclavo nacido en casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Esa era la promesa. Dios le había dicho, tranquilo, yo tengo un plan para ti. Esto que está delante de ti, que ves, será para ti y tu descendencia. Y Abraham, en lugar de decir, pues, Señor, ¿vale? Confío en ti. Lo primero que hizo, ¿qué fue? No tengo hijo. ¿Cómo va a ser eso? Pero Dios le estaba prometiendo algo superior, y él estaba anticipando lo que vendría después. En Génesis 16:2 dice que dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Esto es importante, luego entenderemos por qué. Te ruego que te llegues a mi sierva y quizá tendrás hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. En otras palabras, cogió Sarai a su sierva y la ofreció a su marido, porque Dios no había cumplido todavía la promesa. Se había olvidado Dios. Era una costumbre en aquel entonces, cuando una mujer era estéril y no podía tener hijos, tenía una sierva en casa, la daba a su marido, y cuando llegaba el momento de alumbramiento, entonces la sentaba encima de sus rodillas, y a la hora de la sierva dar a luz, era como un simbolismo de he tenido hijos a través de la esclava. De ahí el hecho de que le dé la esclava y por eso diga, pues quizás podré tener hijos a través de ella, ¿no? Esta escena describe el obrar humano para intentar ayudar a Dios a cumplir su promesa. Y por eso está aquí. No está aquí por casualidad. Los israelitas conocían perfectamente esta historia y ellos sabían quiénes eran, cuál era su identidad, de dónde venían. No es como nosotros hoy en día, que alguien nos pregunte dónde está Geo o dónde está Sofonía y tenemos que ir al índice a buscar porque no lo encontramos. A lo mejor alguno busca acerca de Apocalipsis, ¿no? Los israelitas tenían esto muy marcado dentro. De hecho, creían que solamente se salvaban los que eran israelitas. Y por eso Pablo va al centro de la cuestión, a tocar la fibra de ellos, ¿no? Y lo que está intentando decirles aquí es: Abraham tuvo un hijo por medio de la carne. ¿Qué quería decirles? Está hablando de las obras humanas. Está hablando de la falta de fe, de la falta de confianza en lo que Dios le había prometido. Y como Dios se ha olvidado, entonces yo voy a intentar hacer algo para ayudar a Dios, porque está tan ocupado que probablemente se haya olvidado de mí, ¿no? Un plan pensando en Dios, pero al margen de la voluntad de Dios. Incluía incluso el adulterio. ¿Cuánta gente no hay que quiere acercarse a Dios y entonces dice, pues claro, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro? Cuando hablas con alguien, entonces, no, Dios me tiene que dejar entrar en el cielo porque yo no he robado, yo no he matado a nadie, yo no, y empiezan a poner las cosas que no han hecho. Yo no he hecho esto, yo no he hecho, por tanto, soy merecedor de que Dios me deje entrar. Es decir, yo me lo he ganado, pero la Escritura enseña una cosa diferente. Las Escrituras enseñan que hay una enemistad entre Dios y el pecado. Y el pecado son todas esas maldades que hay en nosotros. Todos esos malos pensamientos, todas esas malas actitudes, todas esas malas acciones que están ahí, que muchas veces dominan nuestro día a día. Dice también la Escritura, ¿de dónde vienen los malos pensamientos? Del corazón corrompido. Y esa es la realidad. Y la realidad es que con un corazón corrompido nadie puede acercarse a ofrecer a Dios una ofrenda que pueda satisfacer su justicia. Y esto es importante. Porque lo que esta gente quería hacer era ganarse el favor de Dios, no satisfacer la justicia de Dios por el pecado. La justicia de Dios obliga a Dios a juzgar el pecado, obliga a emitir un juicio sobre el pecado, porque Dios es justo, tiene que hacerlo, y Dios es santo, tiene que hacerlo. Entonces no hay nada desde la condición de pecado de nadie que pueda hacer algo lo suficientemente aceptable delante de Dios para que Dios diga, ah, muy bien. Algunos piensan, bueno, Dios con decir, yo te perdono, ya está. Algunos cristianos, o algunos que se llaman cristianos también. ¿Por qué tuvo que morir Cristo en la cruz? ¿No podía decir, venga, yo te perdono, ya está? No, no podía decirlo. Porque entonces no sería justo, él tenía que juzgar el pecado en la cruz. Dios es un Dios que está airado contra el pecado. Estamos hartos de oír que Dios es un Dios misericordioso, que es un Dios de amor, y lo es. Y un Dios de bondad, y lo es. Pero Dios está airado contra el pecado. Y la ley demuestra que Dios no tolera el pecado. Y la ley demuestra también que nadie puede justificarse delante de Dios por medio de la ley. Y todo. Una pregunta, que se contesta en Hebreos 10, versículo 1, lo lees en casa luego cuando llegue, ¿vale? Si las obras de la ley pudieran justificar, entonces, ¿por qué tenían que estar constantemente ofreciendo sacrificios? Si yo ofrezco un sacrificio para justificarme delante de Dios, ¿por qué tengo entonces que mañana volver a hacer otro y pasado volver a hacer otro? Porque simplemente no vale. No vale. Si tú crees que las buenas obras son suficientes para alcanzar a Dios, entonces, ¿por qué tienes que estar haciendo buenas obras constantemente, cada día? ¿No vale con hacer una? ¿Sería suficiente? No, no vale. Porque Dios ve el pecado de una manera diferente. Y por eso da la ley, para que ellos entendieran y ellos comprendieran cuál es la relación que Dios tiene hacia el pecado, que no es otra de ira, que no es otra de odio hacia el pecado. Dios no odia a las personas, Dios ama a las personas, pero Dios odia el pecado. Y la cuestión está en que si Dios hace justicia, alguien tiene que pagar ese pecado, la pena de ese pecado. O la pagas tú, o confías en que alguien lo pagó por ti. Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos, y esto es fuera de todo esfuerzo humano, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿A dónde conducen las obras humanas? A la exaltación propia delante de Dios. A crear el derecho de poder justificarse delante de Dios. O en otras palabras, lleva a las personas a convertirse en sus propios jueces. Yo soy mi propio juez, yo me juzgo a mí mismo. Yo dicto sentencias sobre mí mismo. Yo he hecho esto, por tanto soy merecedor. Y cuando eso anida en los corazones, al final lo que ocurre es que no aceptamos ninguna autoridad ni justicia que venga de fuera. De ahí la rebelión que encontramos hoy en día contra Dios. Porque las personas se han convertido en sus propios jueces, que dictan sus propias sentencias y no aceptan que alguien fuera de ellos vengan a decirle, te estás equivocando, estás errando. Es más, vas camino a la misma perdición. No la aceptan y prefieren refugiarse en él, sí mismo. Yo soy, yo hago, yo digo. Ahora, continúa. Habla de Agar. Y habla también de la promesa. Y es especialmente relevante el hecho o el momento en el que viene la promesa. Podía haberlo hecho antes, pero tardó unos 14 años. ¿Por qué? ¿No le había dado una promesa? ¿Qué pasa entonces? ¿No? En Génesis 17:17 dice, le dijo a Abraham, ¿no?, a Dios, ¿a hombre de 100 años le van a hacer un hijo? 100 años son unos cuantos, ¿eh? No conozco mucha gente que tenga 100 años y los que están, algunos, yo creo que han modificado su fecha en el DNI porque están como rosas. No creo que tengan 100 años de verdad, ¿no? Y dice, ¿y a una mujer de 90 años? ¿De qué está hablando? Humanamente, el factor humano era imposible aquí para que ellos pudieran tener un hijo. Abraham y Sara representan en este momento la confianza plena en que Dios cumple su promesa sin ayuda alguna. Abraham era mayor de 100 años, Sara era estéril según Génesis 16 y en Génesis 18 además dice que ya se le había acabado la menstruación. Pues a ver, si en esto no juega un papel importante, pues a ver qué va a hacer Dios ahora. Por eso digo que es importante el momento en el que eso ocurre, porque el factor humano no podía jugar un papel determinante. Solo quedaba confiar en que Dios iba a hacer o a cumplir su promesa, ¿no? A este punto de reflexión es al que quería llevarle Pablo a la iglesia en Gálatas. Daos cuenta que cuando Abraham obró según la carne. Pero cuando llegó Isaac, llegó según la promesa. En uno obra el factor humano, que produjo esclavitud, en el otro, la fe en que Dios iba a cumplir su promesa. Y era que Dios podía hacer que Cristo cumpliera aquello que nosotros jamás podíamos haber cumplido. Dice el versículo 24 y 25, y hay que acelerar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual Jerusalén. Esta es junto a sus hijos, o esta está, pues junto con sus hijos está en esclavitud. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos los hombres, es libre, ¿no? Y Agar da a luz un hijo que, aunque era descendiente de Abraham, era esclavo, seguía siendo esclavo, porque ella era esclava. Y lo que está haciendo Pablo aquí es una alegoría y está identificando a Agar con la ley que se dio en el monte Sinaí. Y cómo los dos producían esclavitud. Un hijo de la esclava era un esclavo, la ley producía esclavitud cuando se acercaban a la ley, no por fe, sino pensando en que ellos podían de alguna manera cumplir con aquellos requisitos que Dios había puesto. Ahora imagínate, intento hacerlo, intento acercarme y estoy un día tras otro y un día tras otro y no hay manera de que esto acabe. Me vuelvo un esclavo al final de todos estos rituales porque mi pecado me lleva a estar constantemente ofreciendo sacrificios. Eso produce esclavitud. Eso produce esclavitud. Y a esto es a lo que quería conducirles los maestros que salían de Jerusalén, los judaizantes. Las obras de la ley no pueden quitar el pecado del mundo, sino que añade más juicios. Mientras más lo practicas, más cuenta te das de que eres pecador y la necesidad que tienes del perdón. Perdón que solo Cristo puede dar. En ningún sitio de la ley aparece que los sacrificios pueden perdonar pecados, en ningún sitio, porque la ley no fue dada para eso. Y lo que les está diciendo es, ¿queréis volver a poneros nuevamente bajo esa esclavitud que producía la ley, teniendo la libertad que os está ofreciendo Cristo por medio de los hijos de la promesa? Dice la segunda parte, y corresponde a Jerusalén la actual, o lo leo, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a Jerusalén actual, pues esta está junto con sus hijos en esclavitud. Y está haciendo referencia, una referencia clara, a todos los judaizantes que seguían después de la muerte de Cristo. Cuando Cristo murió y resucitó, es verdad que el Evangelio se extendió y muchos comenzaron a poner su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador, pero muchos siguieron ofreciendo allí en el templo los sacrificios. Y hasta el año 70, que fue destruido, eso fue así. Y de allí salía gente que intentaba enseñar, meterse en las iglesias para enseñar que el Evangelio era insuficiente. Y por eso hace referencia aquí a Jerusalén y sus hijos que están en esclavitud, porque eran judaizantes que todavía estaban allí, que no habían puesto su fe en Cristo el Señor, sino que promovían las obras, es decir, las obras humanas, lo que ellos podían hacer para cumplir la ley y así llegar delante de Dios y poder decir, yo lo merezco, yo estoy aquí, yo he hecho esto. No se habían dado cuenta de que la ley enseñaba una cosa diferente y que eran pecadores, y pecadores en extremo, y que Dios es santo y que no aceptaba a nadie en esa condición delante de Él. Estaban entendiendo otra cosa. En lugar de tener fe, se habían vuelto legalistas. Pablo, conocedor de que esto, y este es el último discurso que Pablo da acerca de este tema en Gálatas, conocedor de que esto era lo que se movía en las entrañas del judaísmo, hace un énfasis especial y ahora atañe a la historia de Israel para hacerles intentar entender que volver, dar un paso atrás, es volver a la esclavitud, que de esa manera no se puede ganar el favor de Dios, que solo hay un camino, que es Cristo. Ya vino. Y sigue diciendo el versículo 26, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre porque está, es libre. Y este versículo no está haciendo una referencia a la escatología. Lo que está haciendo es una comparación entre la Jerusalén física, la ciudad que estaba allí, y la nueva identidad que tenemos ahora, los que somos de Cristo. No somos hijos de Dios por la ley, somos hijos de Dios por el Hijo de la promesa, por Cristo el Señor. Juan 1:12 dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que ha traído Cristo para nosotros. Nos ha quitado la losa que no podíamos, con la que no podíamos cargar de la ley. Nos ha quitado de encima el peso de toda aquella ley que era imposible llevar. La cargó en Cristo Jesús. Cristo Jesús cumplió la ley que nosotros no podíamos cumplir. Y por medio de Él tenemos entrada al trono de la gracia. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Obras versus fe. Ahora, eso no quiere decir que, pues, bueno, pues si solo es una cuestión de fe, entonces alguien puede preguntar: entonces yo ¿qué tengo que hacer? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Si todo lo hizo Cristo, bueno, de eso hablaremos el domingo que viene y no me voy a meter ahí. Pero hemos sido hechos libres, no para vivir como nos place ahora. Estamos llamados a dar frutos de arrepentimiento, ¿no? 27. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Y aquí Pablo está citando Isaías 54 y está uniendo cabos, ¿no? Está identificando el pueblo de Israel con el hijo de la promesa y está hablando acerca del cautiverio que iba a venir por parte de Babilonia y cómo la cantidad de israelitas que iban a ser sacados de allí de Jerusalén. Pero se proyecta un poco más allá y habla de la grandeza y de la bendición que iba a venir a través de los hijos de la estéril. Y hemos podido llegar ahí porque Jesucristo mismo es hijo de esa estéril, comenzó allí. Y en Jesucristo mismo, ahora, hemos podido hacer un número mayor del que ellos podían imaginar. Y está hablando de la bendición tan grande y enorme que tenemos de ser hechos hijos de Dios. Está hablando de la grandeza de un número superior. Y en realidad somos bendecidos por ser hijos de Dios. Pero no somos bendecidos porque seamos mejores. No somos bendecidos porque seamos una élite social. No somos bendecidos porque somos bendecidos porque hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo. Hemos descansado en Él. Y es Él el que nos ha hecho libres. Es Él el que cargó con un peso que nosotros jamás hubiéramos podido cargar. Somos inmensamente bendecidos. ¿Cuántas personas frustradas hay en el mundo después de intentar un montón de cosas y darse cuenta que ninguna de ellas funciona? Que ninguna de ellas llena ese vacío. Que ninguna de ellas quita esa carga espiritual que hay en sus corazones. ¿Cuántas personas? Tanto buscar en tantos sitios diferentes cuando hay una persona que abrió el camino y es Jesucristo. Y nosotros hoy podemos estar aquí y no sentir la carga del pecado, no sentir la culpa del pecado, porque hemos reconocido que no hay nada en nosotros que pudiéramos hacer. Lo que producía esclavitud en nosotros, las obras, hoy tengo que hacer algo, mañana tengo que volver y pasado, y tengo que estar constantemente en un afán de intentar de alguna manera complacer a Dios, el darnos cuenta de que es imposible, no se puede llegar a Dios así, es más que una mera bendición, es una grandeza espiritual para nosotros, que se completa al poner nuestra fe en Cristo, aquel que sí cumplió lo que nosotros jamás podríamos hacer. La ley quería promover al pueblo de Dios a tener fe en Dios, no hacer obras para justificarse delante de Dios, porque la ley anticipaba algo superior que vendría más adelante, que es Jesucristo, el Señor. Jesucristo el Señor. Dice el versículo 29, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, también ahora. Y interesante, porque está haciendo una alusión a cuando Ismael se burló y se rió, pero no de cualquier manera, no era algo entre hermanos, era con odio, se rió de Isaac en su fiesta del destete. Y está haciendo Pablo alusión a aquello. ¿Cuántos enemigos no tenemos nosotros por ser cristianos? La sociedad que nos rodea, que nos llama retrógrados, que nos llama tontos, nos llama imbéciles, como poco, que piensa que somos cuatro locos, cuatro gatos ahí, por tener una fe viva. Pero ¿cuánta lucha no hay dentro de nosotros también? ¿Cuánta lucha no hay entre nuestra carne y nuestro espíritu también? ¿Verdad? Y a veces nos volvemos esclavos de la carne siendo libres. Y a veces nos volvemos esclavos del pecado siendo libres. Porque gusta. No solamente es una cuestión de la salvación, para nosotros también en nuestro día a día. La pregunta es, ¿de qué somos esclavos? ¿De qué eres esclavo? ¿Qué cosa hay que te está esclavizando, que está impidiendo en que avances en tu vida espiritual con el Señor? ¿Qué está impidiendo que puedas ver la grandeza de la majestad, de la obra de Cristo allí en la cruz? ¿Sabes? Cuando uno lucha contra la carne y uno cede, y no digo que un día alguien no caiga, porque todos caemos, pero cuando caemos una y otra vez, ¿sabes qué ocurre? Se nos va poniendo delante una niebla que nos impide ver la cruz y reconocer la grandeza de lo que estaba ocurriendo allí. Y es que allí estaba culminando Cristo el Señor aquello que nosotros jamás pudiéramos haber hecho. A veces el enemigo viene de fuera, pero a veces el enemigo somos nosotros mismos también. Y ante eso tenemos versículos en las Escrituras. Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿No? Dice después, el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hemos sido llamados a libertad, hemos sido libertados en Cristo. Ya no tenemos nada con lo que cargar, no hay culpa con la que cargar. Pero no se para ahí. Somos responsables también de lo que permitimos entrar en nuestra vida, que nos esclaviza. Pecado de este mundo. Termino. Versículo 30-31 dice, más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿No? Y lo que está haciendo aquí Pablo es animarles y exhortarles a que disiernan bien y expulsen esa falsa doctrina. Pero no solo eso, expulsar también a aquellos que enseñan o intentan enseñar esa falsa doctrina. Ah, yo he escuchado comentarios y en algún momento yo lo he dicho también, ¿no? Pensamos que si alguien dice, yo tengo fe en Cristo, ya es cristiano, ¿no? Es suficiente. Y luego lo escuchas hablar y empieza a decir, pero también esto, pero también esto, pero también esto. Y sabes una cosa, en el verdadero evangelio no hay un y. No es el evangelio y. El evangelio basta. El evangelio es suficiente. Si hay alguien que dice que cree en Cristo Jesús y probablemente no haya entendido el evangelio real, no haya entendido la gracia de Dios. Y si no ha sido así, no es creyente. Estamos llamados a discernir también qué creemos, por qué lo creemos, pero tampoco a aceptar a cualquiera que venga en el nombre de Dios. No, no. Y esto es lo que pasaba aquí en Gálatas. Ellos llegaron, sí, sí, sí, Cristo, claro, por supuesto, pero también el Evangelio y estaban corrompiendo la maravillosa gracia de Cristo Jesús ahí en la cruz. Que el Señor nos ayude. No estamos exentos en el siglo XXI, tal día como hoy. Y tenemos que abrir los ojos porque a veces podemos identificar en forma de doctrina lo que alguien nos enseña. Pero también tenemos que saber identificar en forma de influencia lo que llegue de afuera. Y a veces pensamos que el Evangelio se puede mezclar con corrientes seculares, movimientos sociales. No, no. El Evangelio es uno. Cristo hizo por nosotros lo que jamás nosotros pudiéramos haber hecho, y es satisfacer la justicia de Dios en la cruz. Y sin ser merecedores de nada, Él nos dio el regalo de la salvación por medio de la fe. Lo demás es todo añadidura, no es verdadero evangelio. Y como iglesia, sí, tenemos que dar fruto, como que somos cristianos, sí. Pero tenemos que saber identificar todas estas cosas que sutilmente se están metiendo en las iglesias. No se pueden meter, no, se están metiendo en las iglesias y terminan distorsionando la verdadera riqueza y la verdadera libertad que hemos tenido en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Que el Señor nos ayude a estar atentos, ¿verdad? Necesitamos de Él. Velemos, oremos, mantengámonos cerca de Él para no entrar en la esclavitud del pecado e intentemos vivir el Evangelio de una manera digna, como la espera de nosotros, ¿verdad?